Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto. Ay, ándale, pero arranqué con esta tosecita de el invierno. Disculpe usted. 5 de la tarde en punto, martes 8 de marzo de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 10. Días transcurridos, 68, temperatura medio ambiente en la gran Ciudad de México, 20 grados centígrados. Temas que vamos a revisar el día de hoy, pues el de Pemex. ¿Qué hay otro? El presidente Enrique Peña Nieto, por supuesto, que hoy anunció que el Seguro Popular, cobertura total para el cáncer en ovario a las mujeres. Esto ya debía estar desde Vicente Fox, recordarán ustedes. Bueno, ya lo están activando nuevamente, darle juego al Seguro Popular, que tuvo gran auge en el tiempo de Felipe Calderón. Ahora lo retoman y les da buen provecho. Pero el tema, le comentaba a usted, que es el de Pemex. Hoy compareció el director general de Petróleos Mexicanos ante los legisladores y le fue en feria de adeveras. Mire que en lo que hacemos los enlaces para que nos platiquen qué fue lo que sucedió, vámonos al punto crítico de la noticia. Quiero presentarme como candidata ciudadana, aunque vaya con Acción Nacional, dice en entrevista la ex primera dama Margarita Zavala. Pemex es solvente y tiene reservas suficientes y crecientes, dice su director José Antonio González Anaya en comparecencia ante diputados. Recibe Senado de la República iniciativa de reforma a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la de Marina de parte del presidente Enrique Peña Nieto. Exhibe revista Proceso ficha de detención del procurador de justicia de Nuevo León, Roberto Flores, quien ha sido detenido en 1999, 2006 y 2011 por emitir cheques sin fondos en Las Vegas. No permitirá gobierno de Jalisco el desorden de taxistas, advierte el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vamos a Presidencia de la República, ahí está nuestra compañera Maru Rojas. Muy buenas tardes, Maru, que el señor presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer. Efectivamente, somos ya 62,629,165 mujeres y las que se acumulen. Cada día nacen menos mujeres según CONAPO, pero también las cifras oficiales aseguran que mueren menos mujeres que hombres. Hoy, acompañado de todas las mujeres de su gabinete, Día Internacional de la Mujer, el presidente Enrique Peña en Aguascalientes presenta el programa Mujeres Pymes, Pequeñas y Medianas Empresas, que con la Banca de Desarrollo, el Instituto Nacional del Emprendedor e InMujeres, otorgarán créditos preferenciales que van en los montos de crédito de 50,000 a 5,000,000 de pesos. Tasas también preferenciales solo para mujeres a plazos mucho más favorables. El segundo anuncio hoy del presidente fue promover a nivel nacional y local los programas sociales que den autonomía social y económica de las mujeres. Y un tercer anuncio para ampliar la cobertura del Seguro Popular en todo el país. El Seguro Popular cubre distintas enfermedades y hay una particularmente que está en las mujeres y en donde, después de haberlo revisado con el titular, el nuevo titular de la Secretaría de Salud, estamos en condiciones de apoyar la cobertura total en el diagnóstico y tratamiento de casos de cáncer de ovario. El Seguro Popular a partir de ahora los cubrirá en su totalidad, tanto diagnóstico como tratamiento para los casos de cáncer de ovario. A final de cuentas, dijo el presidente, lo que depare a este país dependerá de lo que la mujer pueda desarrollarse en todos los ámbitos, y para ello se destinan ya mayores recursos federales, 50% más de lo que se destinaba en 2012. La titular de InMujeres, Lorena Cruz Sánchez, aseguró que una mujer empoderada es aquella que toma sus propias decisiones, porque ella ya podemos decidir por quién votar, cuántos hijos tener, dónde trabajar. Y si bien en México hay cada vez más de estas mujeres, aún los retos obligan a promover igualdad y sobre todo, como lo dijo el presidente, la autonomía económica. Eliminar la brecha de desigualdad que hoy, de 2 millones que existen de empleadores, solamente el 20% son mujeres. ¿Y por qué le apostamos a las mujeres? Porque cuando le apostamos a las mujeres, apostamos al desarrollo del país, apostamos al desarrollo de las familias. Y porque cuando una mujer está en un puesto de decisión, cuando una mujer está al frente de un negocio, siempre, invariablemente, va a apoyar a otras mujeres. Y siempre va a pensar en el beneficio de su propia familia y en el beneficio de la familia de sus trabajadoras. Esto fue hoy en Aguascalientes. El presidente premió a 15 mujeres emprendedoras, 15 mujeres pequeñas empresarias. Y bueno, con esto puso el ejemplo de lo que las MIPYMES en mujeres puede hacer con estos créditos para nosotras. Y pues bueno, ya estamos en la Ciudad de México, acabamos de llegar al hangar presidencial. El día de mañana el presidente participa en la asamblea de la Concanaco Servitur y de ello te estaré comentando. Muchísimas gracias, Maru Rojas. Buenas tardes. Muy completo, como siempre, tu información. Vamos a Cámara de Senadores, ¿no? Con Francisco Montaño, ahí está en el Senado. Hoy, precisamente, entregan en el Senado la presea Elvira Carrillo Puerto a la secretaria del Tesoro, o exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Rosario Marín. Tú tienes la información, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, estamos a unos segundos de que comience esta sesión solemne en el Senado de la República, donde precisamente se va a entregar este reconocimiento, Elvia Carrillo Puerto, que corresponde a 2016, a la ciudadana Rosario Marín, como un reconocimiento por su contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas y al reconocimiento de sus derechos humanos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva. Quiero comentarse que Rosario Marín fue la 41ª tesorera de los Estados Unidos de Norteamérica y primera funcionaria de origen mexicano en ocupar este cargo. Además, fue la primera mujer latina que ocupó el más alto rango de la administración del presidente George W. Bush. El galardón será entregado en esta sesión solemne que te comento comienza a las 5 de la tarde en el marco del Día Internacional de la Mujer, como lo establece el acuerdo de la mesa directiva aprobado en la sesión del 23 de febrero. Bueno, pues ya estamos esperando que arribe aquí al Senado de la República en representación del presidente de la República, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y otros invitados de alto nivel. Bueno, pues aquí también hay que recordar que en esta mujer, Rosario Marín, se ha considerado un ejemplo de lucha como mujer que ha ofrecido múltiples conferencias en materia de discapacidad, derechos de los migrantes, defensa de las mujeres indígenas y ha fortalecido un liderazgo en los Estados Unidos. Es una mexicana de la cual nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que ha realizado, se ha dicho ya en el Senado de la República cuando se le otorgó en una sesión en el Senado de la República este reconocimiento. Quiero comentarte que ella también es un ejemplo de superación y perseverancia, ya que además de realizar sus estudios universitarios en un horario nocturno, trabajó como recepcionista en la industria manufacturera. Esto quiere decir que ella ha pasado por todos los sinsabores de un migrante y ahora precisamente que estamos en un discurso de odio, como lo dio a conocer ya el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Suárez, pues esto acaba con estos discursos de odio de los candidatos que se han pronunciado así y ha demostrado que precisamente los mexicanos podemos hacer un trabajo ejemplar y podemos trabajar en cualquier país de este orbe en el que podemos demostrar nuestro trabajo. Eduardo, aquí estamos presentes. Muy bien, pues ahí te voy a seguir buscando Francisco Montaño para que nos dé la conclusión una vez que se hagan las entregas, el discurso y qué es lo que dice la exsecretaria. Sin lugar a dudas, una mujer de ejemplo, no solo en Estados Unidos, sino mexicana, por supuesto. Muchísimas gracias. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Y qué pasó en el gobierno del Distrito Federal? Que también Miguel Ángel Mancera andaba dando médico en su casa para las mujeres, ¿no? En el Día Internacional de la Mujer.

Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. ¿Qué les parece que nos vamos hasta Mexicali, Baja California, con nuestra compañera Marta Dávila? Marta Eugenia Dávila. Ella, pues está ahí en Radio Fórmula Mexicali y el Día Internacional de la Mujer. Permítame decirles primero a todas las mujeres compañeras, además de ser el Día Internacional de la Mujer, desearles felicidades, ¿no? Porque son mujeres ejemplares. Todas estas mujeres que forman el gremio periodístico, y las felicidades son no solo por ser mujeres, sino por todo lo que son realmente, unas mujeronas. Marta Eugenia Dávila, como tú, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por tu generosidad. Y además, quien te conozca físicamente, pues lo reconoce en toda la extensión de la palabra. Digas eso, por favor, Eduardo. Mira, yo gracias por tu generosidad, pero sí quisiera sumarme a tu comentario a favor del Día Internacional de la Mujer, justamente pidiendo que nos sumemos en esta conmemoración, que no felicitación ni festejo, que sí una conmemoración, y muy importante lo que tú dices. La verdad es que las mujeres desde los diferentes espacios, pues buscamos avanzar. Estamos en dobles y triples jornadas, y yo en especial aquí en Baja California quiero hacer un reconocimiento a las mujeres bajacalifornianas, no solamente de Mexicali, sino de los 5 municipios, y recordarte, como tú bien sabes, y al auditorio, por supuesto, Eduardo, que hoy por hoy Baja California mantiene la paridad horizontal y vertical en la participación política de las mujeres. Hoy, 2016, estamos en proceso electoral local aquí en Baja California. El 5 de junio habremos de elegir a quienes regirán, a quienes dirigirán las presidencias municipales. Hablamos de 5 alcaldías, hablamos de diputaciones locales. Hoy por hoy hay 3 alcaldías que el Instituto Nacional Electoral ha determinado que sean candidatas mujeres quienes encabecen las, justamente, y valga la redundancia, las candidaturas, y 2 sean varones, toda vez que es un número non, y que hay partidos políticos que se han inconformado con esto, que han impugnado, que están en esa misión. Pero bueno, al final de cuentas, lo importante, Eduardo, estarás de acuerdo, es que mujeres y hombres nos sumemos en el proceso de buscar el respeto siempre a los derechos de todas y de todos. Y recordar también que aquí en Mexicali, pues se dio la primera diputación federal ocupada por una mujer, que fue Aurora Jiménez Quevedo, en ese momento conocida como Aurora Jiménez Quevedo de Palacios, que fue la primera mujer diputada federal, fue por Baja California a la edad de 28 años, Eduardo. Sí, y siempre ahí en el norte de la República, con esa enjundia, con ese gran esfuerzo de trabajo, se reconoce por principio de cuentas y se respeta el trabajo de todas las mujeres. Marta, pues, Eugenia, yo te agradezco el espacio, muchas gracias. No, tú sabes que siempre estamos a la disposición, y yo te agradezco tu amistad. Muchísimas gracias, Marta Eugenia. Gracias, tenemos, fíjate, en la saludo. Línea. ¿Sí? Marta, tenemos en la línea a la maestra Gabriela William Salazar. Ella es maestra en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, pero es la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y precisamente ella está promoviendo esto de todas a una voz, ¿no? Promueven y protegen los derechos humanos de las mujeres. ¿Te parece que platiquemos un ratito con ella? Por supuesto, es un honor, adelante. Muchas gracias. Maestra Gabriela William Salazar, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchísimas gracias, Eduardo. Marta, también te saludo, e igualmente, como ya lo he referido el día de hoy, no es tanta felicitación, sino también es una conmemoración donde cientos de mujeres en la vida, y es por eso que hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En este caso, pues como también ya lo has referido, todavía existen grandes desigualdades entre hombres y mujeres. Si bien es cierto, en estos momentos no tenemos que pedir permiso a, bueno, a nuestra pareja o a nuestros padres o hermanos para saber por quién vamos a votar o, por ejemplo, para aperturar una cuenta bancaria, sí lo es que existen algunas desigualdades que subsisten hoy en día, y sobre todo para las mujeres jóvenes. Es por eso que en el Instituto Electoral del Distrito Federal, el día de hoy, hicimos un foro llamado Todas en una Voz, para que la idea es analizar estas desigualdades que aún subsisten y generar recomendaciones para que se puedan incluir dentro del constituyente de la Ciudad de México. Estas recomendaciones se van a hacer llegar a los grupos redactor para que se incluya a todo acerca de las mujeres jóvenes y de lo que hay pendiente para poder pues echar a andar. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la Asamblea Legislativa aún solamente, bueno, aunque ya hay muchísimos más diputadas que en otras legislaturas, sin duda ahorita solamente hay 4 diputados y diputadas jóvenes, serían 2 mujeres y 2 hombres. En este caso, la juventud de nuestro país debe de ser tomada en cuenta, porque pues es un factor determinante en el cambio social y en el económico y en el progreso. Tenemos que tener en cuenta también que la Sala Superior ya hizo una, bueno, resolvió acerca de las integraciones de las listas en el constituyente, y nos determinó que estas fórmulas debe de haber por lo menos una de jóvenes y otra de indígenas, y evidentemente debe de estar conformada de manera paritaria de hombres y mujeres. Entonces, en este sentido es importante apuntar que la juventud y las mujeres en general, y mucho más las mujeres jóvenes, son una causa de desigualdad y que siguen siendo características excluyentes en algunas políticas públicas. Entonces, es por eso que hoy en el Instituto Electoral del Distrito Federal, pues, unimos esfuerzos y voluntades para generar hoy las recomendaciones que se irán al constituyente y que queremos que ahorita sea a nivel local, después nacional y en una tercera etapa ojalá las podamos hacer llegar a un nivel internacional. Y por supuesto que el impulso no solo sea por el género o por la juventud, sino también por las capacidades, ¿verdad? Aquí te preguntaría, Gabriela William Salazar, ¿qué opinión te merece la propuesta que hace el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que se prohíba el que se puedan casar jovencitas menores de 18 años? Bueno, debemos de señalar que el matrimonio infantil es una de las principales causas de exclusión que hemos visibilizado desde también organismos internacionales. Por tanto, me parece que es algo muy importante porque eso genera violencia. Sobre todo porque debemos también recordar que antes de esa edad, pues muchas veces el cuerpo mismo no está listo ni mental ni físicamente para un matrimonio. Entonces, casi siempre esto ha sido parte de una violencia que se ha generado hacia las niñas, sobre todo hacia un maltrato. Esto ha sido también parte de la campaña de ONU Mujeres a nivel internacional y nacional, lo cual se ha estado impulsando desde diferentes ámbitos. Entonces, parece que el impulso del jefe de gobierno es más que adecuado. Bien. Si nos permites, Eduardo, sí, Gaby, Marta. Yo quiero participar totalmente de acuerdo con la postura de Gaby Williams, y por supuesto recordar que incluso el antecedente de esto es la violencia en el noviazgo, ¿verdad? La violencia en el noviazgo hoy por hoy a los y las adolescentes en nuestro país les afecta en alto grado. Incluso hay un 76% de los adolescentes, hombres y mujeres en nuestro país, que son víctimas de violencia psicológica en el noviazgo, y otros porcentajes menores en violencia física y en violencia sexual. Pero desde la pareja, hombre o mujer, que te revise el celular para ver quién te llamó, desde ahí se está dando la manifestación de la violencia, y lamentablemente es en el noviazgo, situación que posteriormente no cambia. Y retomar lo que decía la consejera Williams acerca de la participación de las mujeres indígenas, a mí me da mucho gusto escucharla compartir de esta presencia de adolescentes de representación de pueblos indígenas en lo que será pues la redacción de esta, de la nueva constitución de la Asamblea Constituyente, y ahí destaco la participación de nuestra líder amuzga guerrerense indígena Marta Sánchez Néstor, que es toda una garantía y que ojalá haya más mujeres y hombres indígenas representándonos en esta redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Por supuesto, y además en ese estudio que presentó la ONU, ¿no?, donde hacen hincapié en que se debe proteger a las mujeres jóvenes menores de 18 años ante el maltrato que se ha dado durante toda la existencia de la humanidad, creo yo, y que en la actualidad se debe tomar conciencia. Todas a una voz, Gabriela Williams Salazar, ¿cómo están impulsando estos foros? Pues mira, estos foros son también a raíz de lo que tú mismo has mencionado, de la Agenda 2030 que está impulsando también desde Naciones Unidas, y la idea es que vamos a hacer foros en diferentes etapas. Esta primera etapa es para analizar acerca de las áreas de oportunidad en la participación política de las mujeres jóvenes. Ahorita tenemos unos grupos en las mesas de trabajo que están pues discutiendo y debatiendo acerca de estas recomendaciones. Son jóvenes entre 18 y 29 años de edad, pero también se incluyeron personas que estaban interesadas en generar esta misma agenda. Y la idea es que una vez que se den estas recomendaciones, enviarlas. La segunda parte que queremos implementar es también un sistema de tutorías, no solamente en partidos políticos, sino también con la sociedad civil, para que las mujeres jóvenes que quieran empezar a emprender una vida pública, tengan estas redes de apoyo. Entonces, y las facilidades, ¿no?, que se les presenten. Exactamente. Bien. Sí, porque... Gabriela Williams Salazar, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Desafortunadamente se nos va el tiempo. ¿Me aguantas en la línea y regresamos? En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. La voz de los estados. El mes de febrero se registró uno de los peores acontecimientos en la historia penitenciaria de México. Una pelea entre internos en el penal de Topo Chico, Nuevo León, dejó como saldo 49 personas muertas. Días después, en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Victoria, se registraba otro enfrentamiento con más de 15 heridos. Y ayer por la mañana, un motín en el penal estatal de Cieneguilla, Zacatecas, registró un interno muerto y 4 heridos, según informó el gobierno del estado. Afortunadamente, la violencia pudo contenerse en media hora. Parece que los candidatos, que después gobernadores, no tienen ni proyecto o idea sobre esta situación, la de los penales. Ahí están las más de 240 muertes de reos en este siglo por motines. Si esto no es atendido por los candidatos que hoy contienden a 12 gobernaturas, que después no se llamen a sorpresa como otros. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. En mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada 2 fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Desafortunadamente en la radio así vuela el tiempo y muchas veces nos tenemos que ir al corte como nos fuimos hace un momento, pero le agradezco mucho a la maestra Gabriela Williams Salazar el que nos haya aguantado en la línea. Maestra, te agradezco muchísimo realmente tus comentarios y que nos hayas puesto en perspectiva de lo que están haciendo en estos foros. Tú eres obviamente presidenta de la Comisión de Equidad de Género. ¿Dónde nos puedes recomendar que acudan aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre lo que se está haciendo? Mira, en el instituto tenemos la página de internet www.iedf.org.mx. Ahí tenemos un micrositio ya también del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Las y los invito para que lo puedan revisar. Ahí vienen estadísticas acerca de la participación en los procesos electorales, pero también en los de participación ciudadana. Y tenemos pues estas estadísticas desagregadas por género. Y bueno, en este caso también es importante señalar lo que te comentaba acerca de las juventudes, sobre todo porque relacionado a lo que tú me comentabas sobre los matrimonios infantiles que estábamos platicando también, es que, por ejemplo, a nivel nacional, el 48.6% de las mujeres mexicanas de 15 a 29 años de edad casadas o que viven en unión libre declararon haber sido objeto de al menos un incidente de violencia por parte de su pareja a lo largo de esta relación, y estos sucesos pueden ser de carácter económico, emocional, físico o sexual. Entonces, son situaciones que tenemos que empezar a visibilizar. Dentro de la Comisión de Igualdad de Género en el Instituto Electoral del Distrito Federal nos enfocamos mucho a la participación política de las mujeres, y en este caso pues lo que estamos impulsando hoy en día son las iniciativas y aportaciones que vamos a dar al constituyente y que hoy en día pues bueno, van vinculadas hacia la lucha por la igualdad con hombres y mujeres, y que hoy en día pues vamos a tratar de hacerlas llegar a este constituyente y al grupo redactor. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema y una vez que se tiene, buscar la posibilidad de resolverlo. Muchísimas gracias, consejera electoral Gabriela Williams Salazar, por tomarnos la llamada, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar más sobre el tema. Claro que sí, con muchísimo gusto, Eduardo, y también muchas gracias, Marta, fue un gusto escucharte y me encanta que pudiéramos tener esta participación pequeña, aunque sea. Consejera, muchas gracias, mi respeto, mi reconocimiento al trabajo que realizas, y sumarme, Eduardo, desde Radio Fórmula Mexicali, pues a este llamado también de ONU Mujeres por un planeta 50-50 para el 2030 y alcanzar la igualdad de género. Y yo creo que con ese trabajo que tú haces, además, en toda la República Mexicana, Marta Eugenia Dávila, se va a lograr, porque esto de todas a una voz me gustó mucho. Fíjate que me recordó la frase de las guías scouts en el mundo, que dicen 10 millones de mujeres, una sola voz. Esto así es. Está permeando y se está logrando. Muchísimas gracias, así Marta Eugenia, y que tengas muy bonita tarde. Igualmente, hasta luego, buenas tardes. Gracias. Pues son los temas, ¿no? Son los temas. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Con la inversión fija bruta durante el último mes de 2015 repunta con fuerza desde menos 0.4% real anual en noviembre a 1.1% en diciembre. Con ello, la inversión fija bruta acumula un avance total en 2015 de 3.8% real frente al 2.9% durante 2014. La pérdida de dinamismo en la inversión residencial, que ha afectado severamente a la construcción total, ha sido más que compensada por una mayor inversión en maquinaria y equipo producida dentro del país, incentivada también por el encarecimiento de las compras externas que solían abastecer gran parte de este segmento, y de manera particular de la rama de equipo de transporte. Los efectos positivos secundarios de este fenómeno se extienden no solo hacia la actividad manufacturera, sino también al sector industrial en su conjunto y hacia algunas ramas de los servicios como los financieros, el comercio y de transporte. Para asuntos económicos y financieros, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y vámonos rapidito, Rubén Labastida, ¿cómo cerró el peso dólar el día de hoy? Hoy lo tenemos a la compra en 17.46, a la venta en 18.21. ¿Y el barril de petróleo? Ese lo tenemos en 30.93 dólares el barril. Sigue subiendo, Sigue subiendo. ¿El oro y la plata? Bueno, el oro lo tenemos en 27.500 pesos la onza y la plata libertad 300 pesos. Bueno, te voy a decir que hoy es día de CETES y cerró en un mínimo de 3.71 y un máximo de 5.02 los CETES a 28 días. Correcto. También está subiendo ahí la tasa. El tema que hoy permeó fuerte es el de la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos allá en la Cámara de Diputados. Agradecemos mucho al señor diputado Juan Carlos Ruiz García. Él es secretario de la Comisión de Energía, diputado por el Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León. Señor diputado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Preguntándote qué opinión te merece o te mereció la comparecencia de el director de Pemex, José Antonio González Anaya. Pues mira, si bien es cierto que lleva algunas semanas al frente de la dirección, pues es el flamante director, ¿no? Es el flamante director, un hombre con mucha experiencia, mucha capacidad probada. Los resultados que tiene en el IMSS son muy positivos, pero lamentablemente el anterior director le dejó la casa de cabeza. Hoy nos queda claro que Pemex está camino a la quiebra, porque los gastos, la administración tan mala, los gastos excesivos en el corporativo hicieron que en esta primera parte del sexenio, de ser una empresa con problemas históricos pero consolidada, fuera ahora, sea ahora una empresa que está camino a la quiebra. Para darte un ejemplo, los gastos corporativos en el 2012 eran de 35 mil millones de pesos. Para el 2016 ya son 67 mil millones de pesos. ¿Y qué dice a todo esto el nuevo director? Porque Emilio Lozoya, sin lugar a dudas, dejó un despotricadero, ¿no? Pagarle a los proveedores a más de 180 días, algunos ni siquiera van a poder cobrar. Cotemar, por ejemplo, en esta semana, de los cuatro plataformas que tenían contratada para extracción de petróleo, les cancelaron ya dos contratos y los otros dos también ya les anunciaron que se los cancelan, o sea que están disminuyendo la producción de petróleo por un lado, pero por otro lado la Comisión de Energía, no en la Cámara de Diputados y de Senadores, sino esta comisión que depende del gobierno federal, autorizó la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó la exploración y explotación de un pozo ultraprofundo que las posibilidades que tiene de salir bueno ese pozo es de casi un 10% y un 90% de que fracase. ¿Cómo es posible que todavía en las condiciones que está Pemex sigan botando el dinero? ¿Qué piden ustedes en la Cámara de Diputados ante esta situación? Mira, debe quedarnos claro algo. La situación de Pemex no se debe únicamente a causas externas, porque de inmediato Lozoya siempre sacaba el precio del barril de petróleo. ¿Sí? Se debe a decisiones equivocadas de este gobierno, del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y entonces nosotros estamos proponiendo más allá de criticar todo el desorden, corrupción, favorecimiento a empresas de amigos, lo que estamos proponiendo es que de inmediato este nuevo director que llega con su experiencia las pueda implementar. Hay que modificar el régimen fiscal de Pemex para que sea realmente una empresa productiva de clase mundial. Sí, porque imagínate, se lo han venido comiendo desde 1938, ¿no? Imagínate una empresa donde no hay utilidades, donde no hay riqueza. No le pueden inyectar a la propia empresa para que tenga mejores recursos de infraestructura, mejores recursos humanos, mejor proyección. Todo se le ha estado chupando a esa empresa. Claro. Pero además quieren tratarla como si fuera una empresa de clase mundial. No se puede. Tenemos que ir por adelgazar el corporativo, lo que te comentaba hace un rato. Claro. ¿Cómo es posible que en menos de 4 años se incrementó en 17,500 millones de pesos? Se tiene que adelgazar. Hay que quitar los privilegios a los líderes del sindicato y a la élite burocrática. No puede ser que tengamos las plantas, las refinerías, las plataformas abandonadas o sin producción o sin el menor inversión para darle mantenimiento, y sí tenemos un número muy importante de ejecutivos con sueldos muy importantes y que no sabemos qué hacen. Sí, y además la seguridad en las plataformas ha disminuido de tal manera que simplemente en el mes pasado hubo 4 siniestros que estuvieron ocultando durante semanas en Pemex, ¿no? Se han venido incrementando fuertemente los accidentes, los siniestros, ¿sí? Y el ejecutivo pues no le queda otra más que estar escondiendo esas malas noticias. Hay que castigar a los responsables de la quiebra de Pemex, pero además exigir la restitución del daño. Sí, porque eso no se puede quedar así impune, diputado. Diputado, se nos va el tiempo. Yo te agradecería infinitamente si nos dieras la oportunidad de acompañarnos en esta mesa de trabajo para ahondar más sobre el tema. Es mucho lo que hay que hablar sobre Pemex. Fíjate, si me lo permites, vamos a un corte y regresamos. Sí, estamos platicando con el diputado Juan Carlos Ruiz García, diputado federal de Acción Nacional por el estado de Nuevo León. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez. La gran música de hoy y siempre. Y arrastre por tu cuenta la cifarra. Por orfeon.com. Hombre respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Fundación Origen te invita a su evento de beneficencia Spring Fever del 7 al 10 de marzo en Parque Vía Reforma 1945, Lomas de Chapultepec, a beneficio de su centro Casa Origen, Villa Victoria. Te esperamos del 7 al 10 de marzo. Spring Fever, Parque Vía Reforma 1945. Compra con sentido. Spring Fever. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, regresamos, estamos platicando con el ingeniero Juan Carlos Ruiz García, diputado federal por Acción Nacional en el estado de Nuevo León, o del estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Energía, integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Estamos platicando al respecto de la comparecencia de José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos. Diputado, decía hoy González Anaya que los problemas de Pemex solo son de liquidez. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Pues mira, con todo respeto para el señor director, pero dije que no es, el problema no es de liquidez. Sin embargo, Hacienda ha hablado de que no tiene liquidez. Y ahora se echan la papa caliente de un lado a otro porque no dicen si realmente el problema es de liquidez o no es de liquidez. Sí, sí, porque aquí el comentario diputado, es que Petróleos Mexicanos no tiene patrimonio propio, porque los pozos de petróleo son del Estado mexicano, no son de la empresa productiva. Y a Petróleos Mexicanos hay que recordar que la pulverizaron o la dividieron en 5 empresas, cada una diferente productiva en el ramo petroquímico, pero el patrimonio que tiene Pemex nada más son las concesiones del Estado mexicano. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que tenga activos si los pasivos son muy superiores a lo que se podría endeudar cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, debe y no tiene patrimonio que vender para pagar lo que debe, ¿no? Simplemente a los proveedores. Ellos hablan, y la información que tenemos, algunas empresas fueron adquiridas, pero empresas que la verdad pues no servían para nada, como que le hicieron un favor a alguien. No, esa empresa internacional que adquirieron en España, ¿no? Pero resulta que cuando dividen ahora a Pemex, esos activos de esas empresas no se le quedaron a Pemex, se le quedaron todos así los pasivos. Pero yo creo que ni los escritorios ni el edificio puede venderlos porque no son de la petrolera Pemex, sino son del Estado mexicano. Así es, desde luego. ¿Y qué habría que hacer en Cámara de Diputados como para obligar al Ejecutivo a que rinda cuentas? Pues mira, en primer lugar, muy tajante, Acción Nacional no apoyará un rescate financiero para Pemex con los impuestos de los mexicanos. De entrada, no va a ser posible contar con Acción Nacional. ¿Por qué? Porque se pueden hacer muchas acciones desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de Energía, desde Hacienda y desde la misma dirección de Pemex para cambiar el rumbo de la situación que llevan. Si no hacen un recorte de inmediato a los gastos del corporativo, no vamos a poder empezar a cambiar el rumbo. En segundo lugar, tienen que meterle mano al sindicato. No podemos seguir siendo todos los mexicanos de tercera y estar observando un sindicato que tiene más privilegios que los reyes de Europa. No es posible que estemos contemplando, por ejemplo, cómo hay una ayuda que cada año se aumenta en gasolina, gas y canasta básica que se le otorga a los pensionados y a los jubilados, y que lo que está provocando es un incremento al pasivo laboral. Sí, de manera pavorosa. Cuando el resto de los mexicanos vemos que viven una intranquilidad porque su sueldo no le alcanza, porque no tienen el servicio médico que necesitan, y porque las condiciones para que los jóvenes, los niños, puedan estudiar y prepararse son realmente críticas. Paupérrimas, sin lugar a dudas. Otro ejemplo más, fíjate, a propósito del nuevo director, el doctor Anaya González Anaya, él hace una licitación en tiempos muy similares, licita la compra de automóviles básicos, automóviles sedanes de cuatro cilindros, nada más que los compra en 4,800, es un procedimiento para adquirirlos sin tener que desembolsar todo el capital. Y entonces él los consigue a 4,899 pesos mensuales por 45.5 meses. O sea, lo tomó en arrendamiento puro. Arrendamiento puro. Nada más que en Pemex, con Lozoya, hace la misma licitación, el mismo carro sedán de cuatro cilindros, pero a 8,450 pesos mensuales. Bueno, hay que checar si no tiene además, su casita ahí en Malinalco, ¿no? No, y además, no lo dudes, y además 48 meses. Híjole. Pero todavía más, Eduardo, todavía más. En el IMSS eran menos de 70 unidades las que iban a adquirir por este instrumento. Ajá, en 4,000 y tantos pesos. En Pemex eran más de 240 unidades. O sea, cinco veces no estaban, más al no doble de precio. Al mayoreo. Claro. Estaban haciendo un negocio propio de ellos. Por eso es que Acción Nacional está pidiendo que rinda cuenta y que pague el daño patrimonial que le provocó al Estado el señor Emilio Lozoya, porque no hay otro responsable. O que nos diga el presidente de la República quién es el responsable de estos desfalcos. Bueno, es que ya luego aparecen Pemex, casas blancas por todos lados, ¿no, diputado? Pues va, ya estará apareciendo todo lo que luego nos aparece. Y lo que hoy por hoy estamos exigiendo, claro, es que en esta, que es la empresa más importante de nuestro país, debe haber un responsable, y lo más importante, que le restituyan el daño. Mira, yo creo que esta empresa Pemex difícilmente se va a recuperar, y hemos venido hablando de esto en ese espacio desde el año pasado, que la agonía de Pemex va siendo larga y más como la están planteando. Te agradezco mucho, mira, diputado Juan Carlos Ruiz García, tus comentarios, tus apreciaciones, y que nos has puesto en perspectiva de lo que está sucediendo. Y sí me gustaría reiterarte el que nos acompañes en esta mesa de trabajo para poder ahondar sobre los temas. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto, y un saludo a todo tu auditorio de Radio Fórmula. Muchísimas gracias. Es el diputado Juan Carlos Ruiz García, secretario de la Comisión de Energía. Ramsés Pech, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Bien, buenas tardes, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Tú eres especialista en temas de energía y de petróleo a nivel internacional, consultor inclusive de muchas paraestatales. Yo te preguntaría, ¿qué te pareció esta comparecencia del actual director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya? Bueno, yo creo que nos falta todavía definir cuál es el modelo de negocio que tiene que seguir Pemex. Como hemos platicado tú y yo por mucho tiempo, yo creo que Pemex se debe dedicar solo a la parte de extracción de los hidrocarburos y sobre todo dar los servicios a perforación de pozos con la empresa que se tiene, que se llama CFS, perforación y servicio a pozos. Y algo de la refinería, petroquímica, distribución, logística y todo eso, yo creo que no es el negocio de Pemex. Se les puso ese negocio porque era la única empresa que teníamos en México, pero hoy, ante la reforma, yo creo que se tiene que abrir. Lo que tiene que hacer hoy en día Pemex es decirnos cuál es el modelo de negocio que tiene que seguir Pemex. Que se debe dar. Bueno, pues ahí está el comentario de Ramsés Pech, analista en temas de petróleo del periódico El Punto Crítico. Te agradezco, Ramsés Pech, muchísimo el que nos hagas estos comentarios. la tendencia a nivel internacional es en el tema del petróleo, que se estabilicen los precios o que se siga sobreofertando el crudo a nivel mundial. No, ahorita lo que vamos a tener es una tendencia en los próximos 3 años de mantener el hidrocarburo entre un rango entre $25 y $40. Por ahí va a andar entonces, se va a mantener en esos precios. Si el crudo mexicano llegara a esos precios sería sensacional, ¿no? Bueno, creo que se cortó la señal con Ramsés Pech, que viene en carretera hacia la Ciudad de México. Le agradezco muchísimo el que nos haya hecho esos comentarios. Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, ¿qué opinión te merece lo que se dio allá en la Cámara de Diputados? Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, José Antonio González Anaya compareció ante la Comisión de Energía y los partidos de oposición, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y PAN, básicamente le reclamaron 3 cosas. Los despidos masivos en Pemex, la falta de liquidez de la empresa y sobre todo la corrupción. En este rubro, Eduardo, el diputado panista le reclamó que Pemex contrató con un sobreprecio de arrendamiento aeronaves por más de 2.445 millones de pesos. Y este sobreprecio, bueno, fue para aeronaves que usó el anterior titular de Pemex para su uso personal. ¿Qué te parece? Pues tremendo, ¿no? Porque ahí no solo es el que hayan abusado de los recursos de Pemex, sino que le pegaron durísimo a la empresa que venía sosteniendo la economía de todo este país, casi en un 30-40%, Juan Carlos. Así es, Eduardo, y otro de los temas relevantes fue que, bueno, el actual titular de Pemex presumió que va a haber asociaciones entre Pemex y la iniciativa privada. Pero bueno, esto llama mucho la atención porque hace saber que varias plataformas están arrendadas y algunas de ellas ya les recibieron el contrato. Sí, y con esto van a bajar la producción también del crudo mexicano. Difícil la situación que está viviendo Pemex, ya lo decíamos que su agonía va siendo larga, pero además le dieron la puntilla en el momento menos oportuno, ¿no? Así es, y esto ante movilizaciones ya de trabajadores de Pemex en Campeche, Tabasco y Veracruz, que se quejan precisamente de lo que hoy su titular negó ante diputados, los despidos masivos. Tremenda la situación. Pues ahí está el análisis de Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Vamos a la portada del periódico El Punto Crítico, Rubén Labastida. En la portada, precio de gasolina conforme al mercado, demandan senadores. Hey, por lo menos, ¿no? Ya nos los habían prometido. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. El Punto Crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. En mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. ¿Hola? Macha, voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica.